muchas espadas. Viajo en el tiempo hacia ti, a tu regazo. Cuando exhalas, la noche me abraza y en los manantiales respiro al ver el sol. Buenas noches a todos, gente de Concepción, alrededores de Chile, del mundo. Estamos en una nueva versión de la Hora Pésima, la número 14. Muy, muy, muy especial para nosotros. Es el primer programa que se transmite por la nueva señal online de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Y además, un gran aplauso. Estamos con todo el equipo de la radio, muy contento, después de haber lanzado recién en Artistas del Acero el programa. Me acompaña Florida, que acaba de interpretar Cetáceo, lo que ha sido la cortina del programa La Hora Pésima durante estas 13 versiones anteriores, pero por primera vez interpretado en vivo por la banda. Y me acompaña igual aquí mi queridísimo amigo Mauricio Melo, compañero de banda, compañero de vida y también parte fundamental del equipo de Radio Leufu, con su Hora del Gnomo y con los conciertos del Gnomo, que han venido siendo, haciendo un trabajo increíble en la difusión de la música chilena. Hola Mauro, ¿cómo estamos? Contento, mi queridísimo Germán, muy contento de estarnos... Estar iniciando esta nueva etapa, ya como oficial, por decirlo así, considerando que este primer año fue puro corazón y ahora tenemos como un financiamiento supuestamente, digamos, más fijo. Se supone que vamos a hacer mejor las cosas. Como dijo alguien por ahí, se compone mejor sobre almohadas, ¿no? Pero estoy muy, muy, muy contento. Fíjate, se ha hecho en realidad un trabajo tan bonito entre todos. Se ha armado un equipo, además, súper amigos todos. Y todo se fue armando solo, en realidad. ¿Tú te acuerdas que partimos? Esta idea partió como muchas de las grandes ideas de la historia de la humanidad. Con unas copas. Por supuesto, esa es nuestra especialidad. Y de ahí se fue... se fue sumando más, sumando gente, y vamos bien, encuentro yo. Sí, ha sido increíble. Yo, en lo personal, normalmente en el programa no es mucho lo que hablo, me remito a las lecturas pésimas, que también van a estar hoy. Sí, por supuesto. Soy un fundamentalista como tú. Y no es mucho lo que se conversa, pero es tan importante destacar lo que se ha hecho desde lo más pequeño, desde unas pequeñísimas audiencias algunos días, de 50, 60 personas, a otros pics que hemos tenido de 1.000, 1.500 auditores en los programas de Radio Leufu. Y creo que ha sido abrir, por un lado, una posibilidad de expresar, difundir todo lo que está pasando a nivel local en temas de música, pero también informar, también poner en la palestra de la discusión y el devenir intelectual de la ciudad otros temas como el teatro, como el cine, como la plástica, la cultura pop y muchas otras cosas que han sido parte de la parrilla programática de Radio Leufu. Exacto, y ahora se supone que eso se amplía, ¿no? Vienen varios programas de diferentes índoles, de ahí. De repente podemos invitar a la Susana Chau, que nos cuente un poquito más. Sí, de claro, la parrilla, por supuesto. Acá. Sí, allá, no nos quiere contar la parrilla. No, sí, sería importante mencionar cuáles van a ser los programas y los horarios. El programa supuestamente va a ser un horario más o menos formal. Vamos a... Venga para acá. Susana Chau. Un aplauso para la Chinita. Un aplauso para ella, por favor. ¿Es el horario formal o más o menos? No, cuente más o menos. Bueno, gracias al financiamiento de Fundar. Again, vamos a... Bueno, tenemos, aparte de la hora del gnomo, concierto del gnomo, la hora pésima, que ya son como los clásicos. Tenemos un programa nuevo en audiovisual que es Random, que son entrevistas así como al azar. Entrevistado, entrevistador, al azar. También está Cultura Remix, que es una entrevista en profundidad a alguna gente cultural de Conce. ¿Quiénes hacen esos programas? El staff de Radio Riff. ¿Sí? Random también. ¿Sí? Sí. Bueno, todos los que trabajamos, o sea, Robin, Carolina Rivas, Arturo, tú también, yo, y Pedro, que obviamente tiene que hacer los audios. Sí. Pedro habló hoy día en la ceremonia. No, sí, lo puedo creer. Fue dijo alguna vez a él, yo creo. No, fue algo maravilloso. Pasaron dos cosas increíbles hoy día. Habló Pedro y llegó Sebastián Grant. No. Sí, Grant. Chuta. Sebastián Grant estaba. Eso no augura no sé qué. Yo creo que son buenas señales. Algo está acoplando. El programa Sobaco también. Está el programa de Sobaco, que se llama Comida Chatarra, que va a ser los jueves. Robin, ayúdame, ¿a qué hora? A las 8. Los programas audiovisuales, que son Transgresión Cinema, que es cine de no ficción y cine alternativo, a las horas de 10 de la noche. Sonidos Mutantes, que es música experimental chilena, del 58 hasta ahora, jueves a las 10 de la noche, transmitido desde Tocopilla. ¿Desde Tocopilla? Sí. ¿Y por qué? Porque la persona que hace Sonidos Mutantes es de Tocopilla. O sea, se fue a vivir a Tocopilla. Está mutante, se fue a vivir a Tocopilla. Exactamente. Y es como música de los Jaiba hasta Maje Fotum. Hasta ahora. Entonces, como eso. ¿Cómo decir? No mucho en realidad. Sesiones Mañosas y más Hora del Gnomo. Sí, volvemos con la Hora del Gnomo la próxima semana. Vamos a repetir algunos capítulos que no hemos subido los videos. Sí, por supuesto. Y bueno. ¿Va a ser los lunes? Los días lunes a las 9 de la noche. ¿Sesiones Mañosas? ¿Cuándo va a ser? Las sesiones mañosas son cuando viene algún personaje ilustre de Concepción y lo agarramos, logramos llevarlo a los estudios de Radio Leufu. Y que ahora ya podemos decir dónde son, ya no somos un medio serio ahora. Formal. Y formal. Y cápsulas para vida diaria, que son datos y recetas, etcétera, etcétera, para una vida sana e integral y súper urbana. ¿Germán los va? No, eso también lo hacemos entre todos. Aquí, esto es una radio comunitaria en el fondo, porque aquí todo lo hacemos entre todos. Maravilloso. Y la Robin, que hablemos, y Robin también. Venía a hablar todos los chicos. Bueno, es el programa de Germán. Así que bueno, él bueno, va bueno. dirigiendo la cosa aquí, ¿no? Vamos a ir publicando, yo creo, en la página web, como les decía, la nueva plataforma de Radio Leufu, que es www.radioleufu.cl, se van a ir publicando los horarios y también, por supuesto, por el Facebook de Hora Pésima y de cada uno de Conciertos del Gnomo, vamos a ir contando qué es lo que está pasando y qué es lo que viene en Radio Leufu, que se viene cargadito de cosas este año. Después pasamos el aviso de... Del próximo concierto del Gnomo, ¿no? No, pero eso viene en el segundo bloque, tranquilo, que tenemos algunas calas aquí con Pedro, algunas que podemos contar y otras que no contamos, pero que la gente se las imagina si nos conoce. Calas pésimas. Bueno. Calas pésimas y mapuches. Por supuesto, por supuesto. Seguimos el programa con la lectura pésima de hoy y... Florida en vivo con los dos primeros temas de la Hora Pésima de hoy, que van a ser Llorando y El Latir. Después tenemos a Robot Koch, Hola Furarnal, Flaco de Holidrock Couple y Beats Antique en el primer bloque de la Hora Pésima. Así que aquí va la lectura de Álvaro Mutis, el poema Lied Marino. Vine a llamarte a los acantilados, lancé tu nombre y solo el mar me respondió, desde la leche instantánea y voraz de sus espumas, por el desorden recurrente de sus aguas, cruza tu nombre como un pez que se debate y huye hacia la vasta lejanía, hacia un horizonte de menta y sombra, viaja tu nombre rodando por el mar. Del verano. Con la noche que llega, regresan la soledad y su cortejo de sueños funerales. Álvaro Mutis, Lied Marino. La Hora Pésima, Florida, en vivo. Sin anzuelos en el cebo, El viento no sopla, el río no suena, el fuego se moja con esta pena. Bebé a la tierra y llorando, llorando su pena. Pueden aplaudir si quieren. Escuchábamos Llorando de Florida, ahora vamos con El Latir. Thank you. se desvela. Recorrí su secreto, esparcí mi semilla, viene luz y un remanso, el latín. Escuchábamos el latir de Florida. Les agradezco a mis compañeros de banda que me hayan querido acompañar en esta edición especial del programa, en esta celebración en verdad de Radio Leufu. Bueno, ahora viene la música. ¿Algo que queramos acotar antes de que nos vayamos a un... ¿Pasamos los avisos? ¿En el bloque que sigue? ¿En el bloque que sigue? Allá. ¿Algo más? Nos vamos con Robot Koch, entonces, de Other Side, en la hora pésima de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. eyes mask you from me. Thank you. Escuchábamos a Beat Antique, Luis Lullaby. Estamos en la hora pésima número 14 en Radio Leufu, la nueva plataforma de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en directo desde la Casa de Salud hoy día, excepcionalmente, con mi amigo El Gnomo. Eso, ahora podemos decir de dónde estamos transmitiendo. Sí, salimos no de algún lugar de la salimos de la clandestinidad y del imaginario. Exactamente. Bueno, como siempre en este en la apertura de este bloque viene la información de la actividad de la semana de los conciertos del Gnomo, que la va a dar personalmente Mauricio Melo en este momento. Bueno, mañana, queridos amigos y amigas, tenemos un programa especial. Una fiesta vamos a hacer, porque hoy día, claro, estamos celebrando acá con el equipo, pero queremos celebrar con la gente, por supuesto. Partiendo esta nueva etapa, hemos replanteado los conciertos del Gnomo. ¿En qué sentido? Vamos a partir a la hora, la transmisión. Que se ríen, si es verdad. A partir a las 9 de la noche la transmisión. No con las bandas en vivo y en directo todavía. Vamos a partir, como digo, conversando con ellas primero. Después van a tocar posteriormente. Mañana hay dos bandas muy, muy buenas, muy jóvenes. Está Piloto Natural, que estuvo en el verano con nosotros. Sí. Y tenemos debutantes mañana en los conciertos del Gnomo. Buenísima banda la que viene. Sí, una banda increíble, muy, muy jóvenes. Se llaman No Te Dispares en los Pies. Ojo con ellos, porque está muy bonito lo que están haciendo. Y nosotros nos gusta mucho promover el trabajo de la gente joven. Ha dado tanto que hablar y tantas. En el fondo, nosotros que somos viejos con el negro, tanta satisfacción finalmente. Encuentro súper bonito que uno escuche ahora la música de tu ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en los Julia Smith, en los mismos Cohetes, que ahora le está yendo tan bien. A Totito Cantareman, que no alcanzó a llegar hoy día. Quizás todavía llegue. Si capaz que llegue, Totito, sí. Se le complicaron las cosas en Los Ángeles, una reunión, y nos avisó que llegaba tarde. Si alcanza, ojalá alcance todo a llegar a cantar un par de canciones. Sí. La semana pasada subió un video con un tema nuevo. Buenísimo. Sí, No Lo Sabemos se llama. Y bueno, eso, mañana a partir de las 9, ya saben, están todos cordialmente invitados a Casa Salud. Ya saben que la entrada es liberada. Hubo una gran discusión este fin de semana respecto al tema de las entradas. Fue la teleserie del domingo de Casa domingo. De Salud, sí. Con motivo de los cobros de la ¿por puerta. Qué, bueno, ¿por qué partió? Partió por un muchacho que llegó, que era primera vez que venía, uh-huh. Y le cobraron 10 lucas la entrada a las 4 de la mañana. De haber venido lindo. No, si no era ese el tema, si los precios están publicados. La moraleja maravillosa es la siguiente: nosotros en Casa de Salud tenemos todos los días la entrada absolutamente liberada. Para la gente que está inscrita en el fanpage y en el grupo, no hay ningún rasgo de discriminación en esa inscripción. Cualquier persona se puede inscribir en el fanpage, en el grupo, y entrar gratuitamente antes de las 12. Exactamente. La razón tiene una explicación muy lógica. Se puede tildar comercialmente como estratégica, pero en verdad nos interesa que la gente venga y vea los conciertos. Los conciertos son puntualmente a las 12:30 y hasta las 12 la entrada es absolutamente liberada para toda la gente que está inscrita, que son casi 9.000 personas, y sí, todos los días, no importando la actividad que sea, ya sea un show internacional o lo que sea, sí, la entrada es liberada hasta las 12. Por cierto, después, los conciertos de mañana son un poquito más temprano, ¿eh? Sí, por supuesto, eso sí, hay que decirlo. Los conciertos de los días miércoles tienen un horario diferente. Siempre abrimos a las 9, pero los conciertos parten a las 10 de la noche. Por tramo. Por tramo, claro. Oye, me están quitando todo el ambiente depresivo de mi programa. No, bueno. Recuerda que esto es una celebración, si hoy día es un día especial. Bueno, celebramos y de ahí nos matamos. De ahí nos matamos, exactamente. De ahí los vamos a matarlos. Bueno, me toca presentar lo que es la, el programa de la semana de Casa de Salud. Ya contamos lo que son los miércoles. El jueves 17, esto se los quiero recomendar porque va a estar el mismísimo Pedro Antivil tocando en vivo. Regreso de Pedro Antivil a los escenarios, ¿no? El mítico Pedro Antivil. ¿Su carrera solista o vuelve con...? Es esa alma bella que hay detrás de esa cara de gruñón. Bueno, jueves 17, Le Caín. Proyecto muy, muy bello de Pedro. Una banda increíble que tienen... ¿Cuántos discos? Yo recuerdo uno con un nombre muy raro. No. Se llama Matando Nomo. No, ¿cómo era el nombre? El nombre de una mujer. No recuerdo el nombre, no voy a... Sizka. Sí. Bueno, el jueves 17, Le Caín, DJ Oluigi Pagano, salió principal. Y en el Salón de la Fama, una visita ilustre de Santiago, uno de los destacadísimos productores en este momento de las nuevas camadas de Electro y Tech, IMAPS. Va a estar el Toto Friedlander y su humilde servidor en el Punchi Punchi. Es una semana media cargada el Punchi Punchi. El día viernes 18 tenemos a Julia Smith, DJ Sudala y Pagano en el salón principal, y una mega visita ilustre desde Argentina, los ya famosísimos DJ Pareja del sello Cómeme, Matías Aguayo, y donde está Alejandro Paz y muchos otros grandes exponentes de la música electrónica actual, van a estar de visita acá el día viernes y los acompañaré yo también. El sábado 19 está algo bastante diferente, un ensamble de música árabe, el ensamble Al-Minar, que es bastante conocido en la región, destacado, muchas presentaciones, algo más culto, más étnico igual. En las mezclas está Toto Friedlander y Pagano, y en el Salón de la Fama otra visita muy ilustre, uno de los grandes DJs de Deep House y de Tech House chileno, Gustavo Allende, en el Salón de la Fama. Eso es el programa de esta semana, todos los días, entrada liberada hasta las 12, y después, ya saben, la bienvenida sajona de Casa de Salud. Exacto. Con el hacha. Y hay un aviso más, bien solidario, respecto a la tocata que se va a hacer mañana en la Plaza de Independencia de Concepción. Bueno, una tocata solidaria con la gente, los hermanos de Valparaíso, que todos sabemos la media cagadita que quedó. Va a haber bandas desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Centros de acopio, se necesitan sobre todo útiles escolares, frazadas. No tanta ropa, creo que ya están medio ocupados con ropa. Bueno, este es un país de tragedias. Tenemos que apoyarnos. Ya nos tocó a nosotros hace 4 años, hace poco le tocó a Arica, le tocó a Valparaíso, que es una ciudad con la que tenemos muy buena energía, muy buena onda, una ciudad donde hay muchos amigos. Está la chica gris allá, sí. Y varios más que después los vamos a nombrar según el protocolo pésimo. Bueno, vamos entonces con el siguiente bloque, que es usualmente el bloque de música étnica. Abrimos con Manu Chao, Infinita Tristeza, Luis Yach, un catalán con un himno revolucionario que fue La Estaca, Violeta Parra, Arauco Tiene Una Pena, Elis Regina, Bosé Abusó, y del Buena Vista Social Club, Dos Gardenias. Esas son las canciones que vienen ahora. Y un mensaje de un poeta francés que dice: un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los sonidos e inicia la nueva armonía. La hora pésima 14 en Radio Leufu. Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий... Chers amis lointains ou très proches,

crecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Escuchábamos Dos Gardenias de Ibrahim Ferrer del Buenavista Social Club en La Hora Pésima número 14 desde Casa de Salud en la nueva plataforma de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Viene el momento que estábamos esperando, que es saludar a todos nuestros amigos en este bloque siempre. Ya hemos hecho algunos ritos con Pedro y bueno, Mauricio parte saludando. ¿Cómo nos estaremos escuchando? .cl. Parece que bien. De hecho, me llegó un saludo muy cariñoso de parte de mi amiga Susana Lépez, que quiero saludar. Mando un saludo, conchito. Susanita. Susanita, yo creo que se debe estar escuchando bien, porque siempre le cae que se cortaba al otro. Bueno, sí. Y hace un rato yo quería saludar, bueno, a todos los amigos que están en Valparaíso. Y tenemos hartos amigos allá. ¿Qué pasó con los Muppets? Tenemos Muppets aquí al lado. Tenemos hartos amigos por la ciudad de Valparaíso. La Rocío Peña, está la Juli. La Juli, el Dieguito Harris. Diego también está allá. Bueno, Pato González, Cristian Zúñiga, la chica Gris Vega. Nuestro amigo, nunca había ponderado Bertrán. Mi amigo de Poder Guadaña, el Teo y Flaco Johnson. Ojalá no les haya pasado nada y ojalá estén colaborando y ayudando en este proceso tan complicado que es una tragedia. El Michel y José Olivares de La Máscara, un club donde he tocado varias veces con Emociones Clandestinas de Santo Dumont, que son muy, muy, muy tela. Y bueno, mucha gente, muy buena onda, ojalá que no les haya pasado nada. Como decíamos en el bloque anterior, mañana hay un show solidario acá en la Plaza de Concepción. Y bueno, acá estamos para alegrar los corazones y para... ¿Cómo es el eslogan? Para... Olvídalo, para estropear y componer alma. Digo, bueno, para componer aunque alma. En una de las últimas lecturas pésimas del programa anterior, en esa definición de música de Spinetta, él decía que en verdad era bastante utópico lograr algo, pero había que intentarlo. Sí, exactamente. Bueno, quiero igual saludar a algunas personas que están en este momento en línea. La Marisa de Santiago, uno de los fieles auditores. La Pame Alvarado, que anda por Conce, de Pamelita. Paseo. ¿Está acá la Pame Alvarado? Sí, sí, una de las la personas. Esperamos que, mañana entonces. Sí, yo la invité al menos, sí. La invité. Tiene me que encontré ver. Con ella y la invité. Un saludo, un abrazo muy cariñoso para la Pame. También para la Andrea Navarrete desde Santiago, que siempre sigue el programa. Sí, para mi amigo Gitano Barrios, que está ahí también ahora. Fundamentalista de La Hora Pésima, sí. Para el Chispita Moila, que también está sintonizado. Para Edgar Varese en Linares. Y para mi amiga Hanna en Alemania, que madruga para escucharnos. Linda, que estuvo hace poco por acá. Sí, estuvo por acá. Bueno, nos vamos con el tercer bloque. El bloque ya de los que para mí son los clásicos, con José González, Basti Bunyan, David Sylvian, Devendra Banhart, The Mamas and the Papas y Nina Simone. Pero antes, una pequeñísima lectura pésima para seguir arruinándoles la vida. De Pascal Guignard, El odio a la música. Suele suceder que dudemos de la escucha sombría. suele suceder que las quimeras de un mundo amniótico, acuático, ensordecido, alejado, nos parezcan datos contradictorios. Suele suceder también que tengamos la viva impresión de recordarlos. Pero la rememoración es una narración como el relato que trae el sueño. Esta narración o relato trae consigo tanto que desconfiamos justificadamente de nosotros mismos. Solo somos un conflicto de relatos respaldados por un nombre. Pascal Quignard, El odio a la música. Nos vamos con José González, Jaulao. Tears. In the morning when I walk along and it's been raining all night, it seems the streets are wet with all the tears that I've cried when I walk along through autumn leaves that must have fallen last night. It seems the leaves are all the tears that I've cried at night. If he doesn't come back soon, the streets will never be dry. If he doesn't come back, the road sweeper will never clear away my tears. And I know I just won't sleep tonight. I'll watch the rain and hear the wind blowing all my tears down to the street. If he doesn't come back soon, the streets will never be dry. If he doesn't come back, the road sweeper will never clear away my tears. And I know I just won't sleep tonight. I'll watch the rain and hear the wind blowing all my tears down to the street, to the street, to the Thank you. But I problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Escuchábamos de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, en la hora pésima número 14, Radio Leufu, nueva plataforma, www.iquiqueglorioso.cl www.radioleufu.cl, la nueva plataforma web. Están cagando la risa a mí todos estos hueones. Para Gumucio es súper fácil decirlo. Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a mi banda Florida, que nos acompañaron en vivo hoy. Se pasaron. Es un tremendo placer haber podido tocar en vivo la cortina del programa, esa canción que escogí por su significación muy especial para mí. Y segundo, a todo el equipo de Radio Leufu, partiendo por el Herr Comandant, el Toki de Radio Leufu, el cacique, sí. Pedro Antivil. ¡Cante! ¡Rico! ¡Que hable, que hable! Ah, no, ya no, hoy día habló, ya tuvo una oportunidad y lo hizo mal. Tuvo su oportunidad. Que toque nomás, que toque nomás. Este jueves en casa. Este jueves, sí, este jueves van a poder venir a pifiarlo y todo eso. A conversar mientras toca. Bueno, quiero igual dar un saludo a algunas personas que nos han acompañado. Estaban aquí la gente del colectivo Merluza Rabiosa de Tomé, colectivo Fotografía y de Acción Social. Un saludo para ellos. Un saludo a nuestro amigo Michael Cáceres y a la Tati Catalán, que estaban pasando por un trance, ¿sí?, bastante complicado con su suegro Don Hugo Lino, y que ha tenido una súper feliz recuperación. Así que un gran abrazo para ellos. También quiero saludar al chico Pedrito Toledo, que está online y que se quejó porque no lo saludé. Y nada, pues. Darle las gracias a todos, a Mauricio por acompañarme hoy día. Yo feliz. Así a la Queca Paredes, mi gran amiga, que está acá. Nuestra fotógrafa Leufu, sí, que nos estamos trabajando en Escenario Íntimo 2. Que quita la que inmortaliza todas nuestras atrocidades. Exacto. Y que está trabajando en la segunda etapa de Escenario Íntimo, hay que decirlo. Exactamente, sí. Se viene la segunda patita con las bandas que quedaron fuera de la por falta de espacio. O que fueron apareciendo después. Y también por las nuevas bandas, las que fueron surgiendo posterior al Escenario Íntimo. Así que muy bien, Queca, te gustó el apoyo de nosotros y de Casa de Salud, de Leufu, para tu trabajo. Bueno, el todo no alcanzó a llegar. Así que el bonus track de hoy se lo vamos a conceder con todo el cariño y con toda la admiración que tenemos por su música. Es uno de los grandes artistas locales en este momento y un tremendísimo compositor y cantante. Estuvo de cumpleaños ayer. Y más encima estuvo de cumpleaños ayer, dice Melo. Así que todo nadie para ti, ya pirateado. Ya pirateado desde el video de Good Roadie, no lo sabemos, de Cantareman. Muchas gracias y buenas noches. cry. You ain't ever gonna fly.